Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta cita que tenemos desde Barcelona con No Solo Jazz. Programa que se emite en una cadena de radios hermanas, radios libres, alternativas no comerciales. En primer lugar, Contrabanda FM, Barcelona, 91.4. Fuera del área metropolitana, nos siguen con nuestra página web, www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, nuestro primer eslabón en esta cadena, la Radio Neta. De momento emiten solamente por internet, por lo tanto la web es fundamental, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Granada, Radio Almaina, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. En Cataluña, Torelló, 103.5, Radio ARC, los sábados a las 21 horas, la web, www.arrc.cat. Y en Manresa, Radio Bala, los martes a las 17 horas, sábados a las 22, 106.4 FM Manresa. La web, Radio Bala, manresa.wordpress.com. Y finalmente, el último eslabón, Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Los domingos a las 13 horas, 100.0 FM. La web, radioela.org. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Comenzamos el programa de hoy con la Joan García Big Band de su álbum Miles Ferguson Tribute y este tema, parte de la banda sonora de la película West Side Story, María, No Solo Jazz. Thank you. María, una composición de la banda sonora de la película West Side Story, uno de esos clásicos del cine, interpretado por la Big Band, dirigida por el señor Joan García, de un disco homenaje a tributo, mejor dicho, a Mina Ferguson. Tenemos en el estudio a Joan García. Joan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también tenemos a un señor que ya más de una vez ha estado en el estudio de Contrabanda, David Pastor. David, ¿qué tal? Muy bien, Antonio. Bueno, amigos míos, si se acercan un poquito más al micrófono sería mucho mejor. Pues ya estamos. Además, tú quieres altote, si lo levantas así un poco, David, mejor todavía. Bueno, Mina Ferguson Tribute. Este es un disco de Joan García. Joan, si tú a un músico joven, digamos de no más de 25 años, le preguntas quién es Mina Ferguson, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, yo creo que ya Mina Ferguson forma parte de es una leyenda ya y es un mito en el ámbito de las big bands. Ha creado escuela también trompetísticamente y bueno, y tiene miles de seguidores por todo el mundo. Y Mina Ferguson es un referente ya. Y entonces, pues yo creo que sí, que actualmente todo el mundo sabe quién es Mina Ferguson, porque claro, durante su trayectoria grabó más de 100 discos. Y quien no conoce a Mina Ferguson, pues es como decir, bueno, palabras mayores, ¿eh? Uh-huh. Esta es mi opinión, ¿eh? ¿Y David qué diría al respecto? Bueno, pues evidentemente habría que explicarle a la gente joven es que Maynard, pues eso, dentro de los del mundo de la trompeta, lo que podíamos denominar un trumpet hero, uh-huh, como un héroe de la trompeta, o sea, un personaje canadiense que llegó a Estados Unidos, empezó a hacerse famoso ya como lead de la big band de Stan Kenton, luego a partir de ahí empezó a formar su propia orquesta, tuvo unos arreglistas a su merced de la talla de Michael Levine, que hoy en día es el director de la WDR Big Band, o el mismo Slack Hampton había hecho arreglos para... Bill Holman también había hecho arreglos para Maynard, ¿no? Y bueno, pues fue, para mí ha sido uno de los héroes de la trompeta del siglo XX. Ya, pero eso desde el punto de vista de dos músicos ya formados, claro, con trayectoria y trompetistas ambos, claro, ¿no? Es decir, yo entiendo, mi pregunta iba, Joan, claro, si tú le preguntas a un trompetista, mira que David ha dicho, deberían los chicos jóvenes, deberían, sí, sí, has utilizado el condicional, uh-huh, lo cual a mí me dice que posiblemente no todos los músicos jóvenes lo conozcan. Ahí está la pregunta, está en el aire. Lo vamos a dejar ahí. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Bueno, lo dejamos ahí. Pero, de hecho, sí que deberían saber quién, claro, es. En todo caso, para nosotros forma parte de la historia. Bien. Pero para ustedes como trompetistas y como y como músicos de... Como músicos de jazz. Como músicos de jazz y como músicos en general. Uh-huh. Joan, ¿y por qué piensas tú que hay que hacerle un tributo al señor Ferguson? Bueno, David lo ha explicado mejor que yo, pero en este caso yo tenía 14 años y bueno, me cayó un disco del Maynard, porque yo no era trompetista, me había apuntado en el conservatorio de batería, pero al final me dijeron que con estos labios que tenía que tocar la trompeta. Y entonces, pues bueno, me regalaron un disco y este disco fue del Mina Ferguson. Yo tenía 14 años y para mí ha sido muy importante en mi vida este señor. Entonces, bueno, me prometí a mí mismo que si tuviera la oportunidad, algún día lo haría. Y claro, he tenido la oportunidad también porque he tenido la oportunidad también desde hace 5 años de conocer al David Pastor, un gran amigo y mejor persona. Y entonces él pues me ha orientado un poquito, me ha dado algunas clases que me han ayudado también a perfeccionar y a entender un poco más este estilo no del agudo, pero en general. Y entonces, pues bueno, yo venía de las orquestas comerciales y al cultivar un poco más todos los registros de la trompeta, entonces, pues me he decidido, él me ha ayudado mucho en este disco, a nivel de arreglos y a nivel de soporte, porque sin él creo que no lo hubiera podido hacer. Y entonces no sé qué más decir, que tengo toda la discografía del Maynard Ferguson. ¿Tienes los ciento y casi...? Todos. Y, ¿todos? Todos. Y no sé, nada, que estoy súper agradecido del David Pastor. De la yo lo único que le he pedido es que yo quiero heredar esa colección. Ah, bueno, está muy bien. A lo mejor yo le puedo aportar alguna, si es que no lo tienes. Pero los tienes todos, seguro. Todos, sí, todos. Por catálogo. Todos. Una cosa, Joan, en este tema que hemos escuchado, María, si no me equivoco, está David, ¿no? Sí. El David, pues bueno, pone la parte, su parte artística, jazzística, que hay un solo, y entonces él, pues bueno, pone su estilo, y allí, pues bueno, pues él, como es un maestro de la pintura, como si fuera Van Gogh, pues pone su arte y su buen hacer. Yo me limito más a hacer lo que es la melodía del tema, y entonces, pues él tiene su momento, que es muy brillante, y uh-huh. así. David, Mr. Ferguson... Me imagino que tiene una influencia directa en tu estilo y especialmente en el sonido tuyo, porque tú por agudos no te quedas. No, ha sido, digamos, el inspirador para una de mis facetas, digamos, que posiblemente aquí en España me hayan dado un poquito más de reconocimiento, sobre todo a la hora del concepto de un lead de Big Band. Uh-huh. O sea, sí que es verdad que yo, hombre, musicalmente he sido... bastante ecléctico y bastante camaleónico, pero sí que es verdad que si tengo un referente claro cuando toco como lead de Big Band o en formaciones más grandes, sin duda alguna Maynard es un gran referente. Uh-huh. O sea, también lo descubrí a Maynard pues, cuando yo era muy jovencito. A mí tuve mi profesor en Sedaví, Manuel López, fue que me regaló mi primer disco de Maynard también, ¿no? Las primeras grabaciones que escuché de Maynard fueron en casa de mi profesor y me impactó mucho. La verdad es que fue un impacto bastante, bastante grande. Yo tendría entonces 12, 13 años. Y escuchar el sonido de la Big Band y luego una trompeta que como que sobrevuela por encima de todo aquello, te impacta bastante, ¿no? O sea, y yo he sido y sigo siendo porque a mí me gusta, soy un estudioso de mi instrumento. Entonces cuando ves a una persona o cuando escuchas a una persona que es capaz de poner su sonido encima de una orquesta, ¿no? Y ser como aquella guinda que le pones al pastel, que es necesaria, ¿no? Para que todo esté en un perfecto equilibrio. Ostras, y encima dices, ostras, es que no puedes dejar de enfocar tu oído hacia aquello, ¿no? Uh-huh. Y claro, siendo el mismo instrumento, ¿no? Que practicas, ¿no? Ya te digo, es un, para mí, y luego al cabo de los años escucharlo también me ayudó a comprender muchas cosas, ¿no? A comprender cómo tiene que sonar el instrumento. Incluso dicho por trompetistas, recuerdo una masterclass de Bud Herseth, que era ha sido durante muchos años el solista de la Sinfónica de Chicago. Y son muy famosas sus grabaciones de la Quinta de Mahler con Simon Rattle y Barenboim y tal. Y bueno, también ha sido un referente dentro de la trompeta clásica. Y Bud Herseth siempre decía que el mejor sonido de trompeta del mundo era el de Maynard. Bueno, eso es mucho, ¿eh? Sonido, sonido, con el concepto sí. De emisión de sonido. Ya. Joan, y esto que también nos ha explicado David sobre lo del concepto de la Big Band, para mí pienso que debe haber sido un reto, ¿no? El tú encontrarte con una Big Band, tener que trabajar con ella y precisamente sobre la música de Mr. Ferguson. Bueno, al referente, pues bueno, este proyecto lo empecé un poco así, medio en broma, y conforme iba pasando el tiempo, se iba complicando. Y venían pues músicos de una talla, de un nivel muy grande, y se me iba complicando las cosas, se me escapó de las manos. Yo quería hacer un tributo más reducido, pero claro, ya puestos, pues bueno, pues... Fui creciendo también, yo mismo también, y entonces, pues bueno, a través de David y de una arreglista también que hizo los arreglos, así un poco comedidos al estilo, pues bueno, se fue complicando la historia. Y al referente al sonido de la Big Band, del Maynard, pues bueno, yo tengo que decir mucho, porque claro, yo toda mi vida he escuchado este sonido y concibo esta trompeta de esta manera. O sea, cuando a veces oigo Big Bands y hay estos solistas jazzísticos que tienen la matemática tan profunda y que son tan perfectos, pues muchas veces tendrían que escuchar a Maynard o gente así, porque da otro color a la trompeta. No hay gente tampoco que tenga esta potencia y este empaque para poder tocar de esta manera. Esto también se tiene que trabajar mucho, ¿eh? No es fácil. Y yo, pues, me imagino. Yo pues con el tiempo pues me he ido asimilando y me he ido haciendo. Este es un tributo con todos los respetos máximos, ¿eh? A Maynard, no vayamos a decir aquí que yo soy aquí un exponente mundial de esto, simplemente que aquí en Cataluña empecé un poco de cero y bueno, y al final pues se hizo un proyecto muy acuerdo a mis posibilidades y siempre pues bueno con las opiniones de los grandes maestros que me han ido un poco pues bueno ayudando, Joan, para después de haber escuchado a María, ¿qué tema de este disco, Maynard Ferguson Tribute, qué tema nos podría servir de ejemplo a esto que ustedes nos acaban de comentar, es decir, la presencia de Maynard, en este caso de la trompeta, por sobre la orquesta? ¿Cuál sería el tema de este disco que mejor sirve de ejemplo? No sé qué decirle exactamente, señor Antonio. A ver, David, ¿qué dice David? No sé, yo cada tema que he grabado en este disco ha sido súper exigente. Uh-huh. O sea que me tuve que poner las pilas y cualquier tema para mí ha sido terriblemente difícil. No sé si hay un tema que sea más fácil o más difícil, pero claro. A ver, David, ¿qué dice bueno, al respecto? Sí que hay un tema, hay uno de los arreglos que sí, posiblemente sea uno de los más famosos que hizo la Big Band de Maynard, que era la banda sonora de la película Rocky, el Gonna Fly Now. Y creo que este tema, todos los trompetistas alguna vez lo hemos escuchado. Y de hecho, cuando se hizo el homenaje a Maynard, en Los Ángeles, con trompetistas como Eric Millasiro y Wayne Bergeron y Jerry Gray y toda la gente que había allí, el tema final del homenaje fue este. Bueno, pues lo escuchamos entonces, ¿no? Joan García, Big Band, y este tributo a Maynard Ferguson. Gonna Fly Now. Gonna Fly Now, de la banda sonora de Rocky. Este fue el primer Rocky, ¿no? ¿O lo siguen utilizando en las demás películas de Rocky? Es que yo no las controlo mucho. Yo diría que en alguna debe aparecer seguro. En alguna ya, de las segundas o terceras. Luego se han hecho famosos el Eye of the Tiger. Y luego, pero, sí, claro, tienes razón. Pero esta fue la primera, ¿eh? Sí, vale. Sí, esta fue la primera, pero creo que aparece sutilmente. Mira, observando las composiciones que hay en el tema, 5 concretamente, la primera de María era de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim. Gonna Fly Now es de Bill Conti, Carol Connors y A. Robbins. Y sigo mirando las demás y resulta que solo una, que es Conquistador, es composición original de Mr. Ferguson. No se caracterizaba por ser un compositor. Una de sus características no era componer. Pregunto, porque no lo sé. Yo creo que no. Bueno, no sé, algún tema tendría, pero creo que Maynard se crió en la época de cuando los músicos tocaban en standards. Yeah. Él cambió un poquito, pues él le aportó su granito de arena a esta manera de a este concepto, ¿no? También jazzístico, ¿no? No sé, hay muchos ejemplos de líderes de bandas que, por ejemplo, Buddy Rich jamás compuso una nota. Ya. Pero su Big Band fue una de las más famosas del mundo, ¿no? En cuanto a Maynard, yo creo que también Maynard era como un cantante. Ya. Pocos, claro, cantantes componen sus canciones. Sí, Maynard, sobre todo en la época de los 70-80, más que un trompetista de jazz, era una estrella del pop. O sea, él era como pues eso, una estrella, el Michael Jackson de la trompeta. Sí. Bueno, ese yo diría que casi era Miles, ¿no? Pero en los 80. Ah, bueno, vale. Pero no le iba lejos Maynard. Era otro estilo, era más un poquito más, posiblemente más una onda más comercial, más de West Coast, ¿no? Más en la onda de Los Ángeles y tal. Pero sí, llegó a convertir en una estrella mundial. Uh-huh. Joan, los temas que interpretas tú con la Big Band en el disco pertenecen, por lo que veo, a una etapa muy concreta de la carrera de Maynard Ferguson. ¿Por qué te centraste justamente en esa época? Que años 80, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Bueno, a ver, yo pertenezco un poco en el ámbito de las orquestas que toda la vida han estado comerciales. Y entonces, yo creo que todo se pega. Y bueno, y entonces, pues, en aquella época, yo pues hice mis pinitos con las orquestas y alguna de estas melodías pues las intentaba tocar también. Y pues aquella época, pues bueno, para mí me marcó un poquito. Y claro, y en aquella época, pues estas bandas sonoras de películas me encantó y quise hacerlo de esta manera. O sea, no hay ninguna otra cuestión, digamos, explicación. No. Biográfica ni nada, sino simplemente por la época. Por la época, sí. Por la época. Porque, tal como tú decías, David, bueno, tú hablabas también un músico muy ecléctico, pero también lo era Maynard. Sí, sí, por supuesto. Porque sí, tal como decías, tú eras prácticamente un pop star de la época, ¿no? Uh-huh. De esa Canadá, porque claro, yo sé que si tú tienes todos los discos de Maynard y los has escuchado, es también porque sabes mucho de él, de su biografía, ¿no? Después de Canadá, él va a los Estados Unidos. ¿Con quién o con quiénes, con qué músicos comienza Maynard a trabajar? Si es que no los pongo en un aprieto. Hombre, yo creo que el primer donde Maynard empieza a brillar es con la Big Band de Stan Kenton, sin ya duda. Como habías dicho anteriormente, sí. Vale. Y luego a partir de ahí él empieza, en los años 60 ya él empieza a hacer sus, o finales de los 50, yo creo que el primero, uno de los primeros es el Trumpet Rhapsody, que no recuerdo exactamente de qué año es, pero luego hay uno que a mí me marcó mucho, que es The New Sound of Maynard Ferguson, que este es del 64, que ahí empiezan a ver temas como Cherokee, temas como la versión esta del Don Sebesky de Data Train y un montón ya de temas como Almost Living in Love. Ah, no, perdón, el Almost Living in Love es del Trumpet Rhapsody. No, pero vamos, que hay un montón de. Ya como el concepto de ya de una Big Band que acompaña a un solista. Vale, Y estos son, digo, creo que los primeros pasos. Luego hay un. De hecho, el God Spirit, que es uno de los Trumpet Rhapsody, el arreglo es de Yellow Firma Sleigh Hunt, aquí. ajá. Y el Whisper Note, creo que es del Michael Avin. O sea, a partir de aquí que ya empieza a tomar un nombre propio Maynard y empieza a hacer su propia orquesta con músicos como Rufus Jones, creo que la batería. Ahí es que tengo algunos en la. Don Ely sé que había tocado mucho en la sección en los discos del principio, Chet Ferretti. Y luego ya posteriormente, ya en discos como Conquistador, ya sale John Faddis, Alan Rubin, Mike, no, Randy Brecker también participa. Y no como solista, sino porque eran admiradores y amigos y tocaban en la banda Y para Maynard. aparte, Joan, aparte de tocar siempre o la mayor parte del tiempo en big bands, ¿también tuvo algún grupo, digamos, de formato más pequeño, Maynard, o siempre se movió dentro de las big No, bands? sí, durante muchos años. Bueno, él quizás ha sido uno de los líderes que más años ha aguantado una formación grande. Él durante 50 años ha tenido su formación, pero él durante diferentes etapas de su vida sí ha tenido quintetos y ha estado grabando con cuartetos y quintetos también, sí, en Canadá también. Y el referente a Stan Kenton, el año 1950, que es cuando entró, él tenía 18 años. Él fue un referente en los agudos, porque solo habían dos trompetistas agudos que marcaban la diferencia, que en aquel caso era Cat Anderson, que era un trompetista agudista muy El lead reconocido, de la Duke de Ellington. la Duke Ellington Y Orchestra. estaba el señor Blanco de Canadá, de Quebec, que bueno, ya tocaba un tema que le hicieron para él especial, que se llamaba Maynard Ferguson. Tocaba un tema, él lo cogieron como lead, pero él salía a tocar un tema de exhibición. Y después de los 50 estuvo con Charlie Barnes, Ortiz Rogers y con diferentes big bands, Buddy Bien. Redman. Y bueno, y ha sido un gran líder y un gran referente para las big bands mundiales, ¿eh? Hoy en día igual, ¿eh? Sigue siéndolo. Sí. Bueno, ¿qué tal si soy yo quien propone un tema para escuchar? Ya que salió en la conversación, Conquistador, lo escuchamos. Además, también aquí tiene Joan la participación en un solo de David Pastor. Y también de paso es una composición donde Maynard tiene parte de la autoría junto a Jay Chataway. conquistador. Joan, ¿y a quién piensas tú conquistar con este disco? ¿Cuál es el foco de digamos? Claro, cuando uno hace una labor especialmente artística, creo, ¿no? Tener un foco, ¿no? Es decir, ¿a dónde quieres llegar con este trabajo? No lo sé. No sé, yo hice esto medio en broma y se me ha complicado porque, claro, pues ha surgido una buena idea para si algún día puedo intentar, pues bueno, pues tener la banda para poder aplicar estos temas. Pero en principio, pues la finalidad era una cosa personal mía, ¿eh? Así que yo ahora he hecho 50 años y quería hacer un homenaje a este gran señor que lo pude conocer. Y bueno, y lo he hecho. Y a partir de aquí pues van saliendo más cosas. Y con ayuda del señor David, pues también pues vamos haciendo, ¿eh? Ahora lo voy a poner en un aprieto. Ya, pero espera antes. Sí, sí. Esto de los 50 años es casi como un regalo para ti. Más que un tributo a Ferguson, es un regalo que te has hecho a ti mismo, ¿no? Yo creo que, bueno, ha cogido la idea, sí. Vale, David. Sí, no, le voy a pedir que cuente la historia. Porque ¿cuál? Mucha gente no lo sabe. Pero yo me he enterado por Joan que Maynard durante una temporada estuvo viviendo en Gabá. No, ¿en serio? ¿En qué año fue eso? Gabá, aquí, para los que nos escuchan fuera de Barcelona, está al sur, no muy lejos. Está como 20 kilómetros. No 20 kilómetros. En tren, bueno, nada. En el año 2001 yo tuve la posibilidad de conocer a Maynard. Yo recuerdo que por primera vez en su vida venía a tocar al Festival de San Javier de Murcia. Era la primera vez que tocaba en España y entonces pues yo hice los posibles para ir intentar conocerlo y bueno, y conseguí llegar a conocerlo y yo recuerdo que el día antes yo tocaba con una orquesta comercial, estaba tocando en el Pirineo y cuando terminé a las 6 de la mañana cogí el coche yo solo, medio dormido y llegué pues a Murcia y bueno... Que hay kilómetros, ¿eh? Sí. Desde los Pirineos a Murcia. Y mis compañeros... Maynard Ferguson pues les daba igual, yo a mí no. Y entonces pues me dejaron solo y una vez llegué allí ya lo tenía medio preparado porque su sobrino también tocaba en la Big Band. Ajá. La Big Band Nouveau, que se llamaba, entonces había el Paul Armstrong, trompeta solista, estaba como trompeta lead Patrick Hation y estaba pues el Peter Ferguson, que era su sobrino, y coordinaba todo lo que es la gira y todas estas cosas. Yo a través de él pude entrar a los camerinos y pude entablar una conversación con él, la tenía medio preparada porque el inglés no es muy fuerte, pero bueno, y como curiosidad me comentó muchas cosas que pues me hicieron gracia y al David pues se lo dije, ¿no? En los años 79, 80, 81 él estaba ya empezando a grabar en Hollywood y estaba grabando estos discos así más comerciales y entonces pues bueno, pues como estaba muy apretado de agenda, se vino con los hijos aquí en Gabá y estuvo casi 8 meses viviendo aquí. Y él pues iba con transporte aéreo y nunca dijo que era Maynard Ferguson. A nadie. Aquí en Gabá. A nadie, a ningún músico, a nadie. Vino totalmente de incógnito. Sí. No quiso dar... Y esto me lo dijo a mí personalmente. O sea, que como un secreto personal que tenía. Mira qué bonito. Uh-huh. ¿Qué hubieras dado tú por haberlo conocido, David? Cualquier cosa que me pidieran. Bueno, pero aquí tenemos a Joan que nos cuente por todas eso, estas sí, historias. Por eso, ¿ves? Sí. Por entonces hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Fue una de las razones también cuando Joan me contó que iba a hacer el proyecto este. La verdad es que a mí, cuando el primer día que me lo dice, él no lo sabe, pero a mí empezaron a ponérseme los pelos de punta. Porque, ya te digo, para yo he sido un gran admirador de Maynard. Y hemos ido unos cuantos trompetistas aquí también en España que hemos sido muy, muy grandes admiradores, ¿no? Uh-huh. Entonces, encima, cuando empezó a contarme aquello que lo había conocido, pues, hombre, al principio me entró una envidia, pero muy chunga. Una rabia. Pero luego digo, bueno, no, digo, tengo que ayudar a Joan como sea en todo lo que esté a mi abasto, pues intentar... Fantástico. Ofrecerle mi ayuda para que esto vea la luz, ¿no? Fantástico. Joan, perdona. Y no, y ha sido una alegría. Además, hemos compartido experiencias muy bonitas. Incluso colaboran también grandes trompetistas como Paul Evans, Luis Figuerola, Javier Mezquita, Eduardo Larañú, que es compañero mío de la Orquesta Platería Juan también. García Escala, veo por aquí. Sí, Joan García Escala es aquí, lo tienes aquí delante. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pues lo decía en Sí. plan broma, decía Joan García Escala. No solamente dirige, También también toca. toca, sí. Entonces nos hemos juntado un grupo de gente muy bien a medida, o sea, amigos que yo, o sea, por ejemplo, a Lluís Figuerola y a Javier Mezquida, posiblemente hayan sido mis mentores aquí en Barcelona, junto a Matthew Simon. Cuando yo llegué a Barcelona con 21 años, pues son los que en su día me echaron una mano, ¿no? Y ha sido una alegría, ¿no? Gonzalo Álvarez también participa, ¿no? O sea, toda una serie de amigos que nos hemos juntado para una cosa común, ¿no? Como el hacer este tributo, ¿no? Joan, esta Big Band solo, digamos, existe para esta grabación, porque no es nuestra orquesta estable, ni mucho menos. No, esto solo fue exclusivo para hacer este tributo y estos temas y nada más, ¿eh? No había ningún principio de acuerdo de hacer ninguna gira ni nada. Simplemente, pues bueno, que fuimos montando la banda conforme, pues, como dice David, nuestros amigos, así, y también vino gente joven de esta ya nueva fornada, pues como, no qué sé, el José García, después todo su hermano también, Samuel. Samuel, estuvo también Alba Monfort, que es un trompetista joven también, muy, muy bueno, y entre todos hemos hecho este pequeño, para mí grande, Sí, homenaje. me imagino. Después de Sí. escuchar todo Y quiero lo que decir me han también, contado es... no me quiero dejar a nadie porque si no me No, matan. no, no, a ver, no te Bueno, dejas darle nada. mucha, muy, muy agradecido con el arreglista, que él es de Sabadell, pero vive en Manresa, que se llama Xavi González Cabré, que ha tenido mucha paciencia para cambiar las cosas que hemos ido cambiando conforme David o yo hemos pensado. Y él es el arreglista que ha ido montando todo ese proyecto, sí. Veo por aquí en un tema Hollywood al sintetizador, a Jordi Barceló. Sí, otro gran amigo que tenemos en común, Sí, sí. hostia, yo a Jordi, que ahora vive en En Andorra Andorra. hace años ya. Es el mejor pianista de jazz de Andorra. Cuidado, ¿eh? Es el mejor Cuidado. pianista de jazz de un país. Sí, como, Cuidado. pero, sí, pero cuidado que Tete Montoliu decía que él era el mejor pianista de la calle Muntaner. Claro. Ojo, que es más pequeño todavía. Bueno, Joan, ¿qué tema podemos escuchar ahora? Y después ya de escuchar este tema pasamos un poquito a ya hacer un resumen o ver qué es lo que nos trae el futuro y despedir esta charla. ¿Qué escuchamos ahora? Bueno, yo creo Hemos que escuchado de momento María, El Conquistador. Ah, no, perdón. Rocky, el El conquistador. Orden. María, Gonna Fly Now y El Conquistador. Bueno, yo creo que tendríamos que escuchar un tema obligado, que sería MacArthur Park, que es un tema que, bueno, forma parte ya de las big bands como un tema importante, ¿no, David? De los más. ¿De Andy Williams puede ser? Bueno, yo tengo una versión ¿Quién? de Andy Williams que lo cantaba en los Señor, años. la versión Sí. es de este actor que se llama Richard Harris, Richard Harris. que de cantante no No tiene tiene mucho. mucho, pero fue él quien grabó la La primera primera versión, versión, sí. sí. Sí, después también, a quien has mencionado, Andy Andy Williams Williams. y alguien más por ahí, pero es un tema bastante versionado, un tema muy curioso por lo demás, ¿eh? A Tiene mí me muchas gusta. partes, ¿no? Sí, sí, sí. No es un estándar al uso, No, no, tiene. no. A mí me gusta mucho este tema, Sí, te lo sí. digo. Y lo voy escuchando de forma aquello, tal vez demasiado repetitiva, ¿no? Y me llamó mucho la atención cuando vi en el disco que habías hecho una versión de este tema. Pregunta antes de escucharlo. ¿Ferguson Maynard grabó alguna vez este Sí, tema? Sí, ¿no? esta misma versión. Esta misma. El arreglo me lo pasó el David, que lo tenía hecho él, lo había hecho y entonces, pues bueno, Bueno, había transcrito transcrito vale, del original, del sí. original, sí. Pues escuchemos entonces este magnífico tema, MacArthur Park. Joan García, perdón, Big Band del disco Maynard Ferguson Tribute. John Maynard Ferguson es un referente en tu vida, me imagino, ¿no? Debe ser una de esas luces que te alumbran tu carrera de trompetista, me imagino, no sé, es decir, sacando como conclusión todas estas cosas que me has hablado de Maynard. Bueno, francamente, si tengo que ser sincero, me pensaba que en mi vida jamás hubiera podido hacer este tributo por la dificultad que conlleva tener que tocar de esta manera. Yo lo he hecho humildemente y lo he hecho, he intentado hacerlo con la máxima, el máximo respeto, y lo he dicho antes, y entonces Maynard durante mi vida ha sido, sí, un pensamiento, una referencia, y siempre cuando he estado tocando en Europa, he estado con diferentes formaciones, siempre he comprado todos los discos, los CDs, y claro, y el material que yo tengo expuesto en mi casa viene porque he comprado, pues bueno, pues versiones de Alemania, pues he comprado siempre material de él. Siempre cuando iba a tocar a un país, intentaba pues comprar. Estuve también en Nueva York y fui a un sitio que habían discos de segunda mano y allí compré un montón. Y bueno, y la maleta cuando llegaba pesaba pues un montón también. Y nada, yo solo quiero dar las gracias a todos los colaboradores que han participado en este proyecto, que seguro que me he dejado muchos, pero David ya también ha dicho, y dar súper las gracias a usted, Antonio, por creer en este proyecto, a David, porque David, pues bueno, me ha ayudado muchísimo, y ha sido una suerte, una fortuna poder encontrar a David como persona, y como músico no hace falta ni decir quién es él. No, mejor no digas nada. Pues ya está. Y nada, y yo me debo a... Pero David, está bien que lo digan los demás. Si lo dijeras tú, te diría, David, un poco de modestia, por favor. Oye, Joan, ¿tú qué sabes de este lado literario que tiene tu amigo David Pastor? Bueno, el David hace un poco de miedo, francamente. A mí me daba miedo al principio. Y a mí también. Pero a través de este amigo que tenemos conjunto, que se llama Jordi Barceló, tuve la posibilidad en Andorra de poderlo conocer. Y ahí pues rompí un poco el hielo, de esto hace 5 o 6 años. Y a raíz de aquí, pues bueno, él me ha blindado su casa un par o tres de veces para poder yo cambiar un poco la forma de tocar, porque yo también venía del comercial y estaba como un poco estropeado, un poco mal metido en orquestas que son orquestas que se trabajan mucho y que, bueno, hay músicos amateur en estas orquestas, y entonces pues te tienes que buscar la vida. Y yo, como siempre he tenido el espíritu de superarme, cuando encontré a David, pues bueno, a través de 5 años he tenido la posibilidad de hacer sus consejos que me dio, y bueno, he ido mejorando. Yo, si no, pues que me lo diga él, pero vamos, también ha hecho incisos en el disco que cambiara cosas, porque él encontraba pues que había partes que no estaban bien, y yo pues he sido sumiso y las he cambiado. Y entonces pues nada, que sumiso, que le daba, sí. Y nada, y le prometo que ha habido un antes de David, porque y un después es que me ha ido mejor, por lo tanto me quedo con David Pastor, por supuesto. Oye, David, pues busque, compare, y si encuentra algo mejor, pues exacto, cómprelo. Oye, no, pero y eso de tus inquietudes literarias, David Pastor, que algo me llegó por ahí, escribes un libro, bueno, aparte de las cosas que tú vas diciendo en tus presentaciones y en las conversaciones, que son literatura pura, tú escribes, ¿no? Escribir, no, Dios me libre. Yo, mi no, vehículo... Eso no libra a nadie. Te lo... Mi vehículo de comunicaciones desde que tengo uso de razón ha sido la música. Ajá, no de escribir nada. No, lo que sí que consejos, cuando hay mucha gente que me pregunta sobre cosas técnicas y con esto de las redes sociales, pues claro... Ha sido como una herramienta para el músico muy grande, porque de repente estás conectado con todo el mundo, ¿no? Yo cuando empecé yo a estudiar, ojalá tuviera tenido unas redes sociales a mi alcance, ¿no? O sea, cuando yo empecé, pues claro, con contactar a lo mejor con una persona como podía haber sido Maynard Ferguson, pues hubiera sido muy difícil o casi imposible, ¿no? O sea, claro. Por eso admiro tanto a Joan, ¿no? Que aquella proeza, ¿no? De ir del Pirineo hasta Murcia, ¿no? Hoy en día, gracias a las redes sociales, como que estás un poquito más cerca de los ídolos o de la gente a la que admiras, ¿no? Y bueno, también es un expositor para nosotros mismos, también, oye, pues cada uno puede poner, es como un balcón, pues ahí la gente si quiere entra, lo ve, si le gusta bien, si no también, no pasa nada, uh-huh. Tampoco pretendemos gustarle a todo el mundo, pero sí que me he encontrado, gracias a las redes sociales, pues de repente se te ha abierto un abanico de posibilidades de poder comunicarte con gente de todo el mundo. Y hay gente muy atrevida que te pregunta cosas, y yo, como soy muy educado, pues yo siempre contesto, por si acaso. Por si acaso. Y entonces, bueno, pues sí, no tengo ningún problema. Hay algunas que me las preguntan por privado y las respondo en privado. Y hay veces que me preguntan por privado cosas que luego, cuando las respondo, digo, mira, voy a copiar esta respuesta y la voy a poner como si fuera una exposición. Y si a alguien le sirve y le puede ayudar en algo, bienvenido. Y si no, pues que siga buscando lo que... Yo, lo que esté buscando. Exactamente. Yo en mi día pues asistía a muchas masterclasses y a muchos seminarios con grandes trompetistas y me ayudaron muchísimo. David, uh-huh. No te vi en la masterclass de Tom Harrell. No, y me tocó, no te puedes imaginar la moral, porque encima envié a Matthew Simon para que hiciera de traductor. Éramos los únicos que estábamos allí, sí. Matthew y yo. Me fastidió muchísimo porque cuando me avisaron del día que venía, yo justamente tenía un compromiso y no lo pude cambiar. Y lo intenté cambiar, fíjate que lo intenté cambiar y me fue imposible. Ya te digo, lo único que pude hacer fue, digo, Matthew, tienes que ir a cubrirme y a traducir. Aquel fue encantadísimo, le faltó claro tiempo. Sí, no, pero sí, fue maravillosa. Sí, sí, sí. Y mira, lo que me llamó la atención... Mira, estuve en una con Terrell Stafford que hizo a los chavalines de la San Andreu y me colé. Ah, te colaste, bueno. Con un chavalín más. Pues aquella mañana, uh-huh. A mí me llamó mucho la atención la ausencia de trompetistas y de músicos profesionales, porque uh-huh. Tom Harrell yo creo que va mucho más allá de lo que son trompetistas, sí. Porque como compositor sí. Y como arreglista y es fabuloso. Pillar a Tom Harrell bien sí, además, es muy difícil. Yo estaba, digamos, tenía la inquietud de ver cómo se iba a desenvolver Tom. Porque yo cuando la penúltima vez que vino al Jamboree, que fui a verlo, me acuerdo que estaba con Reinald Colom. Uh-huh. Intentamos pasar al camerino a hablar con él y fue imposible. No, pudo ser. No, sí, yo incluso estaba... hablamos con su mujer. Que ella muy simpatiquísima. Sí, nos dijo que lo sentía mucho, pero que no se encontraba con ánimos de que le excusáramos. Incluso le dimos nuestros le traíamos discos y los aceptó. Y luego nos escribió un mail dándonos las gracias y tal. Y que lo disculpáramos, pero que aquel día no... Por eso. Bueno, señores. Son aquellas cosas que yo es una que la tengo ahí puesta. Encima que lo encarecen en mi casa, que es el taller de música. Exacto, claro. Además. Pues imagínate cómo me pude sentir. Cuando me avisaron dije, no puede ser. Aquel día los astros no estaban alineados. Bueno, señores, hoy estamos aquí en el estudio de Contrabanda FM haciendo esta grabación con Joan García y el señor David Pastor hablando, ya lo ven, con David. Joan, siempre terminas hablando, seguro que a ti te ocurre lo mismo, de no del tema principal que era el inicio de la charla, sino... pero fiel. Maynard Ferguson Tribute, este magnífico disco de Joan García, Scala, y su Big Band. A ver cuándo podremos tener la oportunidad de escuchar este trabajo en directo. Si algún día lo consigues, avísame. Sí, seguro. ¿No? Seguro que Por sí. favor. Ahí estamos. A ver si podemos. Por favor, avísame. Podemos hacer avísame. Esto. Bueno, después de escuchar, hemos escuchado 4 de los 5 temas del disco. Lo único que nos queda ahora es irnos a Hollywood. ¿No? Claro. Olé. Señores, maletas, pasaportes. Y a Hollywood nos vamos con David Pastor y la Big Band de Joan García. Señores, buen viaje. Gracias. Gracias, gracias Antonio. Estamos ya en la segunda hora de esta cita con No Solo Jazz desde Barcelona. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. La web www.contrabanda.org. En sintonía con la Radioneta, en Valparaíso, Chile, emitiendo de momento solamente por internet. La web www.laradioneta.cl, martes a las 22 horas. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1. Miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, Torelló, 103.5, Radio Arc, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Manresa, en el 106.4 de la FM, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, domingos a las 13 horas, 100.0 FM. Madrid, no se olviden, Radio ELA, y la web radioela.org. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. Continuamos. África, nos vamos a África, continente africano, concretamente a Sudáfrica, con Judith Sepuma. Judith Sepuma es una artista camino a la fama en la escena musical de Sudáfrica. Ella creció en el pueblo de Polokwane, en la provincia de Limpopo, y se mudó a Cape Town en 1994. Allí a profundizar sus estudios en canto de jazz en la universidad local. Sepuma estableció una excelente reputación como segunda vocalista y artista en vivo. Pero no fue hasta el año 2001 cuando lanzó su primer álbum como solista, A Cry, Smile, A Dance. Un llanto, una sonrisa y una danza, producida por el guitarrista de jazz Celaelo Solota. El álbum estableció a Sepuma como la voz del futuro en Sudáfrica y ganó numerosos premios, incluyendo el premio Mejor Artista Africana en los premios Cora del año 2002, que son los premios africanos equivalentes a los Grammys. Judith Sepuma nos canta el tema Le Sefili Mang. En esta canción, Judith nos canta nuestra canción, nuestra gente, ¿a quién confiamos? Siempre estamos luchando. ¿A quién confiamos? ¿Por qué no estamos contentos unos y los otros? Paremos el odio y construyamos nuestra nación junta. Judith Sepuma desde Sudáfrica. Fell a little moon and a little feeling man. Judith Sepuma, desde Sudáfrica, Le Sefil Mank. De Sudáfrica vamos a Camerún. En Camerún encontramos a Caïssa Doumbé. Ella nació en Camerún. Cuando tenía 13 años se mudó con su familia a París. Ha hecho varias giras alrededor del mundo con Salif Keita, Manu Dibango, Papa Wemba y otras leyendas de la música africana. Y también ha cantado con el artista Jean-Michel Jarre. En 1996, Caïssa se mudó a Nueva York, donde ha desarrollado una carrera cantando y grabando con varios artistas y su propio grupo. Su amplio rango de experiencias musicales la han ayudado a desarrollar un estilo flexible y adaptable formado de diferentes influencias. De ella vamos a escuchar el tema Tonje. Es una canción de nostalgia por su tierra en África. Haga lo que haga, vaya a donde vaya, escucho la lluvia, extraño mi hogar. No dejes que me olvide, hija del África, cómo es la vida por allí. To win in a mala no, to win in a mala na wasamboa. Camerún, Caísa, Caísa y este tema Toña D. No solo jazz. Seguimos en África y nuestra siguiente invitada es Dorothy Masuka. Dorothy Masuka nació en Zimbabue. Esta cantante y compositora fue una de las cantantes más famosas de Sudáfrica en los años 50. Masuka se exilió de Sudáfrica en 1961, luego de que una de sus canciones fuera prohibida por su mensaje antigubernamental. Se fue a Zambia, donde vivió anónimamente como aeromoza hasta la independencia de Zimbabue en 1981. Finalmente, en 1992, a Masuka le fue permitido el regresar a Sudáfrica, la tierra que la hizo famosa, donde ahora su carrera ha rejuvenecido. Dorothy Masuka vuelve a la moda el estilo de jazz sudafricano que hizo furor en los años 50. Aquí la tenemos, Dorothy Masuka. No solo jazz. Dorothy Masuka en No Solo Jazz. Bob Dylan, ¿Hace cuánto tiempo que no escuchan a Bob Dylan? No lo sé, yo hace bastante tiempo. Tampoco lo escucho últimamente muy, muy a menudo, pero hay un disco de Bob, no exactamente el último, es un álbum del año 2012, tampoco es tan antiguo, que lo encuentro muy especial. Tempestad. Es el álbum que hace el número 35 de la discografía oficial, ojo, de la discografía oficial de Bob Dylan, publicado por quién iba a ser, por Columbia Records. Al igual que sus anteriores trabajos, los inmediatamente, digamos, anteriores a este, Together Through Life y Christmas in the Heart, ambos publicados en el año 2009, Dylan grabó Tempest en los estudios de grabación Groove Master de Santa Mónica, California, con los músicos que él habitualmente está de gira, la Never Ending Tour. Además, en este disco contó con la colaboración del guitarrista de Los Lobos, David Hidalgo. En este álbum incluye una fusión de géneros musicales como el blues, el country, el folk y el swing, un poco en la línea de trabajos como Love and Theft y Modern Times, que el propio músico también produjo bajo el seudónimo de Jack Frost, por si no lo sabían. Bien, vamos a ver qué escuchamos. El número 2 de este álbum, Tempest, señor Bob Dylan. Soon After Midnight. No solo jazz. I'm searching for phrases to sing your praises. I need to tell someone. It's soon after midnight and my day has just begun. A girl named Honey took my money. She was passing by. It's soon after midnight and the moon is in my eyes. It's cheerful, it's never fearful. I've been down on the killing floors. I'm in no great hurry, I'm not afraid of your fury. I faced stronger walls than yours. Charlotte's a harlot, dresses in scarlet. Mary dresses in green. It's soon after midnight and I've got a date for the fairy queen. Corpse through the mud.

What good did it do, you bastard? I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll fathom you this. Show me a moral virtue first. Hear me holler, hear me moan. I'll pay in blood, but not my own. Your lover in the bed. Come here, I'll break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury without two ways. I'll drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own. Señor Bob Dylan, de su álbum Tempest del año 2012. Continuamos en No Solo Jazz. Alba Serrano. Alba Serrano es una cantante originaria de las Islas Canarias, afincada en Barcelona ya hace unos años. Una mujer que viene del campo clásico y se ha introducido en el jazz hace unos años. Y aquí tengo en mis manos un disco que es un proyecto original de Alba Serrano, un homenaje que le hace a Nina Simone. Y el álbum lleva por título About Nina. About Nina. Come ya. Alba Serrano nos deleita con su voz. Le acompañan Adrián Fernández al piano, Brady Lynch al contrabajo y Roger Gutiérrez a la batería. En primer lugar de este álbum About Nina escucharemos Love Me or Leave Me. About Nina, Alba Serrano. Say you love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time, the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Drink red instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for somebody else. Thank you. the night and the right time for kissing. Night and it's my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I am time to be independently blue. Say, I want to love, don't want to borrow. I need today to give back tomorrow. Your love is my love. Your love is my love. There's no love for somebody else. Love me or leave me. La Pavanina, Alba Serrano. Este estupendo proyecto que gira en torno a la obra de Nina Simone. Vamos a escuchar otro tema, esta vez en francés, un gran tema, un clásico. Aquí lo tienen, Ne me quitte pas, Alba Serrano, de su proyecto About Nina. Je t'offrirai de perles de bleu urbaine de pays où il n'est plus pas. J'ai pressé la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai le feu dans l'ancien volcan qu'on croyait plus pleurer, je m'ai cassé à te regarder danser et sourire et à t'écouter sans te plus rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton bras, l'ombre de ta soeur, l'ombre de ta main. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, Alba Serrano, de su disco About Nina. Estamos en la recta final del programa y vamos a recuperar una grabación en directo que se realizó el año 1962 en una de esas sesiones que se organizan, no solamente de jazz, sino sesiones musicales que se organizan en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, The White House Sessions, en directo, año 1962. Teníamos allí al trío de el señor Dave Brubeck al piano, Eugene Wright al contrabajo y Joe Morello a la batería. Y un invitado especial, el cantante Tony Bennett. Les dejo con el tema That Old Black Magic. Tony Bennett y el trío de Dave Brubeck. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down I go. Round and round I go. Like a leaf caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. Cause you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. Every time your lips meet mine, under that old black magic spin love. love and a spinning under that old black magic collar. Under that old black magic collar. Y con ese tema, That Old Black Magic, interpretada por el cantante Tony Bennett, acompañado por el trío del pianista Dave Brubeck, llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La web www.contrabanda.org. Aquí en Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, en este primer eslabón de esta cadena de radios hermanas, que también disfrutan con la música de No Solo Jazz, la Radio Neta Valparaíso, Chile. De momento emiten solamente por internet. La web www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a las 22 horas. Siguiente eslabón, Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, Radio Arc, Torelló, 103.5, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. Radio Bala en Manresa, 106.4 de la FM, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. El último eslabón de esta cadena, en Madrid, Radio ELA, los domingos a las 13 horas. Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 FM, la web radioela.org. Nada más, nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad, de ustedes depende. Ah, no olviden el mail, nosolojazz@gmail.com. No solo jazz.